vi después de tanto tiempo y descubrí que aún estabas en mí. Eres para mí mi amor y mi tormento, y sé muy bien que estoy dentro de ti. Y tal vez derrames una lágrima que brotó en memorias de amor, escrita en aquel libro del recuerdo, y hoy tan solo queda este dolor. Mi gran amor, yo soy de ti, soy parte de este sol que alumbra mi existir. Mi gran amor, esto es así, y quisiera gritar lo que siento por ti y decirle al mundo entero que te quiero, que ya no puedo más estar sin ti. Tal vez derrames una lágrima que brotó en memorias de amor, escrita en aquel libro del recuerdo, y hoy tan solo queda este dolor. Mi gran amor, yo soy de ti, soy parte de este sol que alumbra mi existir. Mi gran amor, esto es así, y quisiera gritar lo que siento por ti y decirle al mundo entero que te quiero, que ya no puedo más estar sin ti. Ah, para la gente de la zona sur,